salud desde ahora. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta, nuestra vida mucho dulce. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Hola a todos los oyentes de la FLM Radio. Un día más os traemos un nuevo programa de Tu Salud desde ahora. Un espacio de alimentación donde cada día aprendemos a mejorar nuestros hábitos alimenticios para así mejorar nuestra calidad de vida. Os saluda el que os habla, José del Val, y como es habitual, nos acompaña nuestro técnico Carlos Fontán y los colaboradores a los que saludamos rápidamente. A mi derecha se encuentra nuestra especialista en nutrición y encargada de contenidos y guión, Loli Merino. ¡Hola, Loli! ¡Hola a todos! Teresa Sacristán, que hoy nos explica algunas de las funciones que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. Hola a todos. Y por último, saludamos a Ángeles Crespo, una nueva colaboradora. Bienvenida, Ángeles. Hola, José. En el programa anterior de Tu Salud desde ahora, ya dijimos en lo que consistía la alimentación, la nutrición, y dimos unas pautas a seguir para llevar una dieta equilibrada. Hoy vamos a ir desglosando qué es lo que tienen los alimentos. Loli, dales una pista, ¿qué es lo que contienen los alimentos? Los nutrientes. Sí, de los famosos nutrientes, eso es. Y para no haceros esperar más, damos paso a Loli, especialista en nutrición, que nos va a explicar qué son los nutrientes. Efectivamente, tal y como decía José, os voy a hablar de los nutrientes. A los nutrientes los divide en dos grupos, los que nuestro cuerpo necesita mayor cantidad, que son los macronutrientes. Estos están divididos en proteínas, lípidos e hidratos de carbono, que nos proporcionan energía a nuestro cuerpo, y el agua y la fibra, que también necesitan mayor cantidad, pero que no nos proporcionan energía. Y los que necesitan menor cantidad, que son las vitaminas y los minerales. Esto nos lo proporcionan principalmente la fruta y las verduras. ¿Creéis que todos son igual de importantes? Pues no, todos son importantes e imprescindibles para nuestro organismo. Pero merecen especial mención las proteínas, principalmente por las funciones que desempeña, ya que se encargan de construir la estructura básica de nuestros tejidos, como son músculos, tendones, piel, pelo, uñas. Por otro lado, desempeñan funciones metabólicas, es decir, que van rompiendo los nutrientes en moléculas cada vez más pequeñas para que nuestro cuerpo las pueda asimilar. Por último, las proteínas son las responsables de la identidad del individuo, es decir, lo que conocemos comúnmente como ADN. Cada persona tiene un ADN que es el único e intransferible. Ya veis la importancia que tiene. Pero Ángeles, ¿cómo podemos saber la cantidad de proteínas que debemos ingerir? Loli, según los expertos, diariamente debemos tomar entre 50 y 65 gramos de proteínas para que la dieta sea equilibrada, lo que supondría incluso incluir algo de proteína en las tres comidas. Por ejemplo, huevos, leche, carne o pescado. Pero para saber más después de esta introducción del mundo de las proteínas, vamos a explicar entre todo el equipo cada una de las funciones de este nutriente. Parece muy buena idea, Ángeles, ya que como nos habéis adelantado, las proteínas forman una parte fundamental en nuestra alimentación. Y es muy interesante saber en qué medida nos ayudan a desarrollar nuestro organismo y capacidades. Aquí en Tu Salud desde ahora seguimos hablando de nutrición, en concreto de las proteínas, y vamos a proceder a describir las funciones que estos nutrientes tienen. En primer lugar, vamos a hablar de la función estructural y la reguladora. Tere, cuéntanos. Hola, José. Sí, vamos a explicar en primer lugar la función estructural o plástica. ¿Cuántas veces habéis escuchado hablar del colágeno y la queratina en los anuncios de la televisión? El colágeno os sonará porque se utiliza mucho en cosmética para la piel y la queratina para fortalecer cabello y uñas. Pues son precisamente las proteínas las encargadas de realizar esta función. El colágeno se encarga de construir y regenerar nuestros tejidos. Por eso, las cremas antiarrugas llevan colágeno y la queratina, como ya hemos dicho, regenera pelo y uñas. Otra proteína menos conocida, pero no menos importante, es la glucoproteína, que es la que regenera las membranas celulares. Aparte de esta función y muchas otras que vamos a ir viendo, existe la función reguladora. Las proteínas que ejercen esta función reguladora lo hacen a través de las hormonas. Todas las personas hemos oído hablar de las hormonas. Sabemos que regulan muchas funciones de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué hacen realmente? En concreto, las hormonas son unas proteínas que se encargan de regular las reacciones químicas que realiza el organismo. Tres tipos de hormonas son las que generamos gracias a la ingesta de proteínas. Ángeles, Loli, ¿me ayudáis a explicar qué función tiene cada una de ellas? Claro, sí, Ángeles. Por supuesto. Ángeles, en primer lugar, tenemos la hormona paratiroidea. Sí, la hormona paratiroidea que controla los niveles calcio, fósforo y vitamina D en la sangre y en el hueso. Cuando bajan los niveles en calcio, en la sangre se produce un aumento de la secreción de esta hormona, y mientras que los niveles altos de calcio bloquean su liberación. Otra hormona es la tiroxina. Loli, esta hormona es producida y segregada por la glándula tiroides. ¿Verdad que todos hemos oído hablar del bocio? Pues bien, se debe a la alteración de esta hormona. Su función es regular la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo de una persona. Si la glándula tiroidea segrega cantidad excesiva de tiroxina, se acelera el metabolismo. Por lógica, se provoca una pérdida de peso, se aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y el tamaño de la glándula tiroides aumenta también, por lo que se produce el hipertiroidismo y es lo que conocemos como bocio. Si la glándula tiroidea, por el contrario, segrega cantidad insuficiente de tiroxina, se ralentiza el metabolismo. Entonces, por lógica, pasa lo contrario que el anterior. Se produce fatiga, disminuye la frecuencia cardíaca, se aumenta de peso y se produce estreñimiento, porque disminuye el peristaltismo intestinal. Esto es lo que conocemos como hipotiroidismo. Y por último, tenemos la hormona insulina, segregada por el páncreas y que se encarga de regular los niveles de glucosa en sangre. Todos hemos oído hablar de la diabetes. ¿Creéis que los diabéticos pueden tomar azúcar? No, en principio no, aunque hay veces que los diabéticos sufren una bajada de glucosa y tienen que tomarla para regular el nivel de glucosa en sangre. La diabetes es una patología producida por la falta de esta hormona. La insulina permite la entrada de la glucosa en la célula. Cuando no hay insulina, se acumula en la sangre y es por lo que aumenta su nivel. Con un análisis de sangre podemos detectarlo y si los niveles están por encima de lo normal, se llama hiperglucemia. En estos casos, los afectados por la hiperglucemia se ven obligados a pincharse insulina para poder llevar una vida normal. Hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que en la mayoría de las ocasiones se produce por exceso de peso. En estos casos, el tratamiento es con pastillas o combinando pastillas e insulina. De aquí la importancia de prevenir la obesidad y de que escuchen y hagan caso de todos los consejos que damos en Tu Salud desde ahora. Hay que empezar a cuidarse desde ya. Como veis, las proteínas son imprescindibles para tener una buena salud. Pero aquí no acaba la cosa. En Tu Salud desde ahora, Loli nos va a seguir contando más funciones que las proteínas tienen. Exacto. Además de la función plástica y reguladora, las proteínas también tienen otras funciones muy importantes. Tenemos la función defensiva, que son unas proteínas llamadas inmunoglobulinas las que se encargan de esta función y nos protegen de las infecciones y agentes extraños que puedan entrar en el organismo. Esto es muy importante, por ejemplo, ahora en este tiempo, sobre todo el invierno, y ahora que se oye tanta gripe, tanto catarro, pues que aumentemos las defensas, sobre todo con la vitamina C, la vitamina A, que está en los vegetales y en las frutas. Luego tenemos otro tipo de proteínas muy importantes con la función de transporte, que esta se encarga la hemoglobina. La hemoglobina es la que nos transporta el oxígeno de la sangre a las células. Otra proteína de transporte son las lipoproteínas, que son las que transportan el colesterol en la sangre. Todos hemos oído hablar, sobre todo cuando nos hacen análisis, del HDL y el LDL, es decir, el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Por qué se llama así? Pues se llama así porque el colesterol bueno, que llamamos HDL, es el que transporta los lípidos, o sea, las proteínas transportan los lípidos al hígado para cuando el organismo lo necesite. Y el LDL, que es el que llamamos colesterol malo, se llama así porque las proteínas transportan los lípidos del hígado a la sangre. Entonces se van acumulando, cuando abusamos mucho de las grasas, se van acumulando los lípidos en las paredes de las arterias. Si este acúmulo va engrosando las paredes de las arterias, entonces la circulación de la sangre es mucho más dificultosa. Si se produce en una arteria coronaria, entonces es lo que se produciría el infarto de miocardio. Si es a nivel de las arterias cerebrales, se produciría un ictus. Como todos sabemos, las proteínas también tienen una función energética. Así, un gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías por gramo al organismo. Un adulto necesita de 40 a 60 gramos de proteína diaria, repartida a lo largo del día en todas las comidas. La Organización Mundial de la Salud recomienda 0,8 gramos por kilo de peso y día. ¿Cómo calculamos la cantidad que comemos? Pues en los productos que compramos vienen las etiquetas en las que nos especifica cualitativamente y cuantitativamente la cantidad que tiene, tanto de los nutrientes como la cantidad de energía que tiene cada uno. Por ejemplo, un yogur tiene 4 gramos de proteína. Como sabemos que cada proteína nos aporta 4 kilocalorías, pues es muy fácil calcularlo. 4 por 4 son 16 kilocalorías lo que nos aporta, pero solamente de proteína, no son las kilocalorías total del yogur. Así, si un yogur pesa 125 gramos, pues nos aporta 73 kilocalorías. Aquí tenemos que sumar las de las proteínas y las de los demás nutrientes. Un filete de salmón, por ejemplo, tiene 20,2 gramos de proteína en 100 gramos de cantidad de salmón. Y una pechuga de pollo asada, 26 gramos, pero solo de proteína. De este modo, podemos ir sumando las proteínas que vamos consumiendo a lo largo del día. Ah, así que tenemos que empezar a ir con la calculadora al supermercado para saber las proteínas que debemos consumir. No os asustéis, no hace falta. Para todo esto existen las pirámides de alimentos, ¿verdad? Son unos cuadrantes donde recomienda la cantidad de alimentos que una persona debe tomar para llevar una dieta equilibrada. En ella aparecen la cantidad de proteínas necesaria para cada uno. Pues no es lo mismo las proteínas que necesita un niño, un adulto, una mujer embarazada o un deportista o un anciano. Ya vamos haciéndonos una idea de lo importante que son las proteínas. Fijaos qué cantidad de funciones. Pero aquí no hemos terminado. Tere, aún hay más, ¿verdad? Pues sí, no podemos olvidar que las proteínas nos ayudan a que nuestro organismo pueda asimilar los alimentos. Hablo de la función catalizadora de las proteínas. En nuestro cuerpo tenemos unas enzimas que a través de una serie de reacciones químicas nos ayudan a descomponer los nutrientes en moléculas más sencillas. De este modo, el organismo consigue asimilarlas y pasar así al interior de la célula. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Son moléculas muy complejas que la célula no puede utilizar. Aquí es donde actúan las enzimas para romperlos, convertirlos en glucosa. De este modo, la célula puede obtener la energía que necesita para sobrevivir. Esto mismo ocurre con las proteínas y los lípidos. ¿Son las mismas enzimas para todos los nutrientes? Pues no. Las enzimas son específicas y se encuentran en distintos órganos. Podemos encontrar enzimas en la saliva, en el páncreas, en el estómago y en el intestino. Cada una de ellas se encarga de descomponer un tipo de nutriente. Por ejemplo, una de las enzimas que tenemos en el intestino es la lactasa. Se encarga de descomponer la lactosa de la leche. Las personas que carecen de esta enzima son los que se conocen como intolerantes a la lactosa. Por eso tienen que tomar otras bebidas como soja, avena o almendras. Y por si no os ha quedado claro la importancia que tiene la proteína, fijaos hasta dónde influye en nuestro cuerpo que la proteína se encarga incluso de que podamos mover nuestros músculos. Y no solo eso, sino que las proteínas actúan como tejidos de sostén y relleno. Es decir, que gracias a la proteína podemos movernos, podemos sostener el peso de nuestros huesos y órganos. Así es que, si no ingerís proteínas por tener una piel más bonita, hacedlo para tener defensas y para que vuestros músculos tengan movilidad. Ajá, Teresa, la verdad es que es impresionante la cantidad de funciones que tienen las proteínas. En cuanto salga de aquí, voy a buscar un buen chuletón. Pero a ver, hablamos de chuletones, donde podemos encontrar las proteínas. Pues sí, después de saber cómo las proteínas trabajan en nuestro cuerpo, llega la hora de saber dónde se encuentran las proteínas. Ya sabéis que tenemos que intentar comer proteínas en las tres comidas, sobre todo las tres comidas principales. A ver, rápidamente, decidme, ¿qué alimentos contienen proteínas animales? ¿En el pollo, la ternera, por ejemplo, no, Loli? Sí, claro, por supuesto. En la carne de cerdo, el huevo, el yogur. José. Y también en el queso y pescado. Muy bien. Y ahora los vegetales, ¿qué alimentos contienen proteínas vegetales? Los frutos secos, legumbres, cereales, ¿no? Perfecto. Las proteínas animales son necesarias, pero no debemos abusar porque nos aportan más cantidad de grasa y un exceso que puede alterarnos los niveles de colesterol, tensión arterial, producir enfermedades cardiovasculares tan frecuentes actualmente por no llevar una dieta equilibrada, que es lo que hemos comentado antes. Así que tomar nota. A tomar mucha proteína vegetal, ya sabéis, frutos secos, legumbres, cereales y algo de animal, que también es importante. ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡La comida, la comida! Gracias, Loli. Con estos consejos se nos acaba el tiempo y llega el momento de despedirnos en Tu Salud Desde Ahora. Les esperamos en el próximo programa, donde traeremos más temas de alimentación.